Y cuando alguien dice, la mejora de la vida de la gente, voy a importarla, voy a dejarla en manos privadas, lo que le está diciendo al mundo es que no le importa mejorar la vida de la gente. A mí me preocupa muchísimo que en el siglo XXI tengamos un momento electoral de la Argentina donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional. Me parece tremendo. Nosotros hoy aquí, merced a un trabajo hecho por el CONICET y de la Comisión de la Memoria, estamos reivindicando hombres y mujeres que o fueron cesanteados, o fueron perseguidos, o fueron desaparecidos de la faz de la Tierra por el solo hecho de pensar. Así que a los que niegan la dictadura, a los que niegan los desaparecidos, a los que niegan las muertes, los exilios, las torturas, y que también niegan a la ciencia porque le tienen miedo al pensamiento, debemos oponerle todas las razones y muchas más para no dejarlos pasar.